bocina puesto. Que los rosiste y hice efecto. No quiero que esta noche acabe. Contigo los veranos son perfectos. Segundo es una eternidad. Yo odio el momento cuando tú te vas. Lo que siento por ti, mami, es de verdad. Tus caderas son las que hacen la maldad. Sigue bailando así, que me tiene mal. Yo quiero repetir, si es contigo nada más. Qué rica morena, nena, vamos a hacer una arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna llena. Qué rica morena, nena, vamos a hacerlo sin pena. Y si te vienes conmigo es pa' quedarte la noche entera. Contigo sentimos mi que la vida es una. Sabiendo que te viniste me quedo pegado ahí por culo. Estamos en coña, nos ponemos toda la noche a sola. Haciendo el amor así no sabemos estar como si nada. Quiero darle con todo, todo, todo. Todo y tu foto, todo y mi alboroto. Quítame lo tímido. Te bajo la lona y te subo el libido. Morena, nena, vamos a hacerle la arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna llena. Qué rica morena, nena, vamos a hacerlo sin pena. Y si te vienes conmigo es pa' quedarte la noche entera. Dice que le gusta verle, pero es que le encanta Brandao. Oye, lo supe ya. Alright. Alright. Latino Mix HD. Más música. Todos los días son buenos días. Despierto y doy gracias que abrí los ojos. Yo cuido bien mi alma y energía. Eso no se comparte con todo. No todo puede ser alegría. Hay que aprender a bailar en la lluvia. Que la gota limpia en toda la mala vibra. Padre Tiempo se encarga de las heridas. Solo espera que ya todo va a aliviar. Gracias, gracias, gracias por todo lo que yo tengo y no tengo. Si no estás pa' mí, yo no lo forzo. El tiempo aquí que tengo es corto. Por eso solo quiero intenciones genuinas, relaciones saludables, par de pesos encima, par de almas confiables. No afecta lo que opinen, envidioso que ellos hablen. Mis errores no me definen, mis emociones están estables. Yo veía la vida bella hasta cuando se puso fea. El progreso, no importa cuán poquito sea. Yo aprendí a navegar el mar y fluimos con la marea. Nada bueno en la vida llega, solo levántate y josea. Gracias, gracias, gracias por todo lo que yo tengo y no tengo. Si no estás pa' mí, yo no lo forzo. El tiempo aquí que tengo es corto. Todos los días son buenos días. Despierto y doy gracias que abrí los ojos. Yo cuido bien mi alma y energía. Eso no se comparte con todo. No todo puede ser alegría. Hay que aprender a bailar en la lluvia. Que la costa limpia en toda la mala vida. Padre Tiempo se encarga de las heridas. Solo espera que ya todo alivie. Gracias, gracias, gracias por todo lo que yo tengo y no tengo. Yo no lo forzo. El tiempo es corto. Todos los días son buenos días.

fuiste tú. Blanca y invito, si es pa' hoy nos ponemos una cita pa' que nos parchemos dándonos piquitos, bebé, no se siente lo que no se ve, por eso quiero verte ahora, hoy este hombre te enamora, yeah, ¿cómo te explico? Me tiene hecho cuadrito, esos ojos bonitos, yeah, ese cubendito, bebé, tú estás pa' nunca soltarte, pa' quererte y pa' hacerte. Su mini, anda en bajita, la grande, tu chiquitita, todo el mundo te desea. Juro que cuando yo te vea, si llego pa' la disco y te veo entrar, como un gunter te voy a secuestrar, lo voy a verte duro con mucho de mezcal. Juro cuando te vea, tú eres una bandida, tú te vas a prestar. Si estás soltera, no voy a preguntar, y tú te vas conmigo, yo te voy a arrastrar, todo el mundo la desea. Me pego pa' soltarte. Te tiran pero no pueden ganarte. Esa tota es grande como Ubi, me comparte. Y si pregunta dile que soy quien te parte. Dale ven pégate. Si ponen un perreo ven perrea más. Con tu mirada ven provoca más. Tú te crees mala pues la cama mata más. Dale ven pégate. Si ponen un perreo ven perrea más. Con tu mirada ven provoca más. Tú te crees mala pues la cama mata más. Si llego pa' la disco y te veo entrar, como un gunter te voy a secuestrar. Lo voy a verte duro con mucho de mezcal. Juro cuando te vea, tú eres una bandida, tú te vas a prestar. Si estás soltera no voy a preguntar. Y tú te vas conmigo, yo te voy a arrastrar. Todo el mundo la desea. Dale ven, pega, pega. Si ponen un perreo, ven, pega, pega, pega. Con tu mirada, güey, acá pro. Pega, pega. Tú te crees mala por la cama. Pega, pega. Dale, ven, pégate. Si ponen un perreo, ven, perrea más. Con tu mirada, güey, provoca más. Tú te crees mala, pues la cama mata más. Dale, ven, pégate. Si ponen un perreo, ven, perrea más. Con tu mirada, güey, provoca más. Tú te crees mala, pues la cama mata más. Corta su mini, anda en bajita. La no grande, tú chiquitita, todo el mundo te desea. Juro que cuando yo te vea. Si llego pa' la disco y te veo entrar, como un gunter te voy a

14. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo. Y ya después lo demás quedará. Por fin no es a terapia, vas al psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará un monumento a la deshonestidad. Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece. Están en tu social media are all here. Latino Mix HD. ¿Cómo te llamas? Dímelo, shorty. Me gusta cómo baila. El fin de semana te vi un story perreando como una mala. Y tú quieres abusar cuando apague la luz. Tan bonita, imposible sentir que no debilita mi sentido. Tú estás tan rica, estoy perdido en esa boquita. Miami, la colombianita. Me puse loco cuando cayó su ropita. Es tu piel. Yo nunca quiero olvidarte. Dime a ver. Yo vuelvo y paso a buscarte. Es tu piel. Yo nunca voy a olvidarte. Dime a ver. Vas a buscarte. Quiero amanecer contigo bien rico y enamorado. Vamos a escaparnos y despertamos en el poblado. Y que me diga uy, uy, uy, uy, uy. Va a hacerte uy, uy, uy, uy, uy. De ese beso, mamita chula, no te he olvidado. ¿Cómo te llamas? Dímelo, shorty. Me gusta cómo baila. El fin de semana te vi un story perreando como una mala. Y tú quieres abusar cuando apague la luz. No le sabes bajar. Quiero amanecer contigo bien rico, enamorado. Vamos a escaparnos y despertamos en el poblado. Y que me digas uy, uy, uy, uy, uy. Va a hacerte uy, uy, uy, uy, uy. De ese beso, mamita chula, no te he olvidado. The thing them call the party, let wine for the girl, them who know for grandpa's time. Sound up alongside Faruka. You don't know how we go. Yo, to the girl, them so. Na, na, na, na, na, na, yeah. Put a bang, bang, bang. Na, na, na, na, na, na, yeah. Tell them all the feel.

por ti vuelvo de morir. La llama la niña de la isla bonita, la que se queda con tu corazón. Y lo que se da no se quita, más lo que se da no se quita. Dime que es tarde para volver. Quieres intentar. Yo sí lo quiero intentar. Dime que me hables con la verdad. Dime si oímos una vez más la canción que te vio llegar. La canción para regresar. Luchito, ya está, ya está. Hey, Belly. Más artistas y más música. Latino Mix HD. Yo te convenzo de ninguna así como tú, my.

que es mío, mío es. Colaborar, toda una criminal por ti descubrí.

nos vamos hasta que los pies nos duelan, danzando en tu areito. Tierra prometida, quieres que me quede el agua de tu flor, hace que yo me eleve y al cielo llegue. Se me cierra hasta el pecho, el día que no estés, que nunca llegue. Si tú te vas, que el fuego me queme, que el fuego me queme. Ma, tú no entiendes cuánto tú me gustas, cuando bajas me subo al cielo. Hacer el amor todos los días es suficiente por no fallarte. ¿Tú crees que por tener el control hoy me descuidas? Existen cosas más importantes. Y a mí